Buenas noches, usuarias y usuarias, bienvenidos a su programa Cópiate Esta Radio, donde las tecnologías son libres, populares y lo más importante, sin atadura, con Luigino Bracci y Damián Fossi. Hoy 7 y 7 de la noche, este 3 de diciembre de 2010, en la emisora Alba Ciudad 96.3 FM, la única emisora... Hoy es viernes 3 de diciembre. Así es, la única emisora donde hace tanto frío en la cabina que tenemos pingüinos reales. No acepta imitaciones, en las otras emisoras no hay pingüinos reales, en la nuestra sí. Emisora del Ministerio de Poder Popular para la Cultura, Ministro Farruco VI, Gipsy Gastelo, Coordinadora General, Randall Borges, Coordinadora de Programación, Enza García en la parte de producción, Dianita Yepes, Coordinadora de Información, Goyo, el pana José Gregorio Sánchez en la parte técnica, y uno de los mejores operadores de Alba Ciudad está en la consola bicentenaria, el gran Víctor Hugo Rivera. Desde Caricuao, Víctor Hugo Rivera. Bueno, está bien. Sí, vale. Bueno, y hoy... Oye, estamos en diciembre, ¿no? Sí. Ya se nos acabó el año. Casi ya vamos a tener un año del programa. Que no lo crean. Oye, sorprendente. Ayer me estaba recordando, oye. Nunca pensamos que íbamos a llegar a tanto. Pero bueno, chaval. Bueno, todavía no hemos llegado al año, Damián. Es pavoso cantar cumpleaños antes de tiempo, ¿no? No importa, no importa. Sí, aquí, allá, donde sea. Este es el programa número 42. ¿Cierto? Así es, creo. Sí, sí, es el número 42, así que bueno, poco a poco vamos llegando al 50. Sí, vale. Bueno, y el tema de moda, Damián, ¿cuál será? Disculpen. Pues el tema de moda, bueno, varias personas me hicieron una apuesta a que hoy íbamos a hablar de WikiLeaks. Pues así la pegaron. La pegaron, sí. Ya creo que deberíamos cambiar el estilo, porque ya la gente está más o menos, claro, sabiendo más o menos qué vamos a decir. Claro, pero no se crean, no vamos a hablar lo de siempre de ¡oh, WikiLeaks! ¡Qué grandioso es WikiLeaks! Tal y qué sé yo, y esos malvados gringos. Por supuesto, los gringos sin duda alguna han hecho estos 250.000 cables que publicaron que se han ido publicando el domingo pasado, sin duda alguna, que ponen en jaque al imperio y demuestran, bueno, son una prueba más de algo que ya sabíamos hace muchísimo tiempo. Sí. Del intervencionismo que hacen los gringos, de cosas tan morbosas como que utilizan a los embajadores para espiar, los ordenan espiar en la ONU, los ordenan espiar, incluso obtener pruebas hasta de ADN a los ciudadanos, cosas que vamos a leer un poquito más adelante. Pero mucho antes de la Guerra Fría eso se sabía, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, de repente un abogado podría decirnos que, oye, que mientras más pruebas haya sobre esto, mejor, ¿no? Sin embargo, Estados Unidos tampoco se puede enjuiciar, porque los tipos no aceptan tribunal de la Haya, no aceptan corte para nadie internacional. Entonces, bueno, ok, tenemos las pruebas, ahora tenemos muchas más pruebas de que ellos son unos desgraciados. Y con esas pruebas, no sé, ¿será que las imprimimos y las utilizamos de papel higiénico? Bueno, o sea, no, tampoco debería ser así tan radical, pero de todas formas sí. O sea, para quien no haya quedado, de todas formas, para cualquier medio de derecha, aquí en el país, no sé, o sea, ya tienen 251.000 razones por la cual tienen que callarse y dejar de ser un poquito limpiabotas del imperio, ¿no? Sí, así es. Sin embargo, hoy también queríamos reiterar un poco en aquella advertencia que nos ha dado Damián Fossi desde hace varias semanas atrás y también otros camaradas, y que poco a poco otras camaradas también han estado dándose cuenta de esto, de que WikiLeaks tampoco podemos agarrar y decir, oh, nuestros camaradas revolucionarios, chavistas, socialistas, que están con nosotros y que hacen las cosas por querer cambiar al mundo. Mira, difícilmente creo que podamos hablar de eso, ¿no? Creo que una de las cosas que queremos hacer en el programa de hoy justamente es como mostrar el otro lado de WikiLeaks, un poquito para que sirva de advertencia a, bueno... Un lado que no se discute mucho, un lado que uno dice, bueno, pero ¿dónde consigue 250.000 cables? ¿Por qué? Eres transsamaritano, así que no voy a desenmascarar. No, tiene que haber una razón, ¿no? No creo que Assange tenga jugar su cuello por algo que dice, no, por el bien de la humanidad, por tumbar un imperio. No, tiene que haber algo mucho más oscuro. Claro. Bueno, ojalá fuera así, ojalá de verdad lo hiciera por esas razones. Yo estoy seguro que habría otras personas que si estuvieran en los zapatos de Assange, lo harían por razones altruistas. Sin embargo, nosotros hemos encontrado aquí algunas evidencias de que no es así, ¿no? De todas formas, vamos a hacer un resumen de lo ocurrido esta semana, ¿no? El pasado domingo 5 medios internacionales, el periódico The Guardian, El País de España, el diario Der Spiegel, 5 medios considerados normalmente medios de derecha, medios del establishment, comenzaron a publicar información de 251,000 cables de WikiLeaks, cables enviados desde distintas embajadas norteamericanas, esparcidas en todo el mundo, enviados desde esas embajadas hasta el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ¿no? Estos cables, bueno, eran cables obviamente confidenciales, cables secretos que comenzaron a publicarse. La mayoría de las personas creen que ese día se publicó toda la información. No es así. Eso es un poco lo que queremos hablar hoy del modelo de funcionamiento de WikiLeaks. WikiLeaks no publicó los 250,000 cables en Internet, aunque hubieran podido haberlo hecho si así lo hubieran querido. Ellos lo que hicieron fue una especie de subasta entre diferentes medios de comunicación, y estos 5 medios de comunicación que les mencionamos antes fueron los que ganaron esa subasta. O sea, vender la información, ¿no? Exactamente, les vendió la información, y estos 5 medios ganaron la subasta. Assange les entregó, bueno, Assange o el personal de WikiLeaks les entregó la información hace más de un mes, hace varias semanas, de tal forma que ellos recibieran esos 251,000 cables y pudieran procesarlos. Obviamente, cada medio, estamos hablando del New York Times, del País de España, del Spiegel, del The Guardian, cada uno de esos medios revisó los cables y buscó la información que más les convenía a ellos según sus intereses, según lo que, por ejemplo, el País de España divulgó información que le interesa más a los españoles, del Spiegel divulgó información que le interesa más a los alemanes, New York Times, obviamente, información que le interesa más a las personas que viven en Estados Unidos. Así, sí, fíjate, por lo menos el País de España, el grupo Prisa, ¿no? Exacto. El grupo Prisa es un grupo de derecha que siempre ha apoyado al PP español, o sea, al Partido Popular de derecha en España, aunque el PSOE también sabemos que no es la izquierda tampoco, o por lo menos ahorita no lo es. No. Ellos publicaron todo ese, le entregaron esos cables a esos cinco medios privados, y cada uno hizo los artículos que más le convenía, que mejor quiso, para poder vender información. Tenemos aquí a alguien que nos está saludando. Su condicionamiento es tan repulsivo que escucharlos produce agonía mental. Alergia mental. Piensen por ustedes mismos. Saludos a Z. Nosotros también te queremos. Hugo AZ. Pues, ¿sabes qué? Me la suda. Ya, mira, eso, oye, tenemos a Miradores, vale. Más bien deberías estar contento, chamo. No, por primera vez alguien nos critica. Pues, me estoy riendo y por eso te lo estoy mostrando. Okay. No, AZ, de verdad, muchas gracias por todo. Igualito tú sabes que a mí me la suda. Ok. WikiLeaks, estos 5 medios de comunicación comenzaron a publicar la información. La gente empezó a decir, oye, pero en la página de WikiLeaks seguramente están los 251,000 cables ya publicados. Lamentablemente no es así. Lamentablemente Assange decidió que no se iban a publicar los 251,000 cables de una vez, sino que lo iba a publicar por partes. Es decir, algo así como 100 cables diarios. Es así que si usted se mete en WikiLeaks en estos momentos, la página web tiene problemas porque la han estado tratando de hackear, hackers de derecha, posiblemente el mismo Estados Unidos, no sabemos. Pero si usted se mete en la página web en estos momentos, va a encontrar que hay, de los 251,000 cables, solamente hay 600 publicados. Y si se mete mañana, va a encontrar 680, pasado mañana se va a encontrar 800. Es decir, ellos están publicando como 100 cables diarios, más o menos. Y, de hecho, Eva Gollinger, la conocida investigadora estadounidense que está apoyando aquí en Venezuela en las causas reivindicativas venezolanas, ella ha estado haciendo el trabajo de ir traduciendo los cables que tienen relación con Venezuela e irlos publicando. En total, de los 251,000 cables de WikiLeaks, 4,000 tratan acerca de Venezuela o mencionan a Venezuela. Es decir, tienen que ver directa o indirectamente con nosotros, ¿no? Y de esos 4,000, unos 2,100 fueron enviados desde la embajada estadounidense en Caracas, ¿ok? Como le dije, de esos 4,000, de esos 2,000, apenas hay publicados 14, serían publicando los demás. Sin embargo, esa era una de las críticas que nosotros queríamos hacer en el caso de WikiLeaks. Que nosotros pensamos que si WikiLeaks de verdad tuviera un interés altruista en resolver todos los problemas, oye, que está causando el imperio, lo más sensato hubiera sido publicar esos 250,000 cables de una vez. De repente no hay mucho sentido en estar haciendo este negocio, que si mira, te voy a dar 200 los cables a ti, si me pagas, no sé qué, no sé qué más. Esa es una de las cosas que más le estamos criticando. De hecho, acá hay un artículo del abogado Carlos Martínez, que él es uno de los que dirigió hasta hace algún tiempo una de las secciones de la página web rebelión.org. Ese artículo dice, se vendió la exclusiva de Wikileaks a los 5 diarios. Y dice en parte el artículo, ¿no?, que la idea original de Wikileaks, que consiste en un medio que permite informar desde el absoluto anonimato, es evidentemente positiva para la libertad de información. En su página web se afirma que en los años previos a la fundación de Wikileaks se observó que los medios de comunicación eran cada vez menos independientes y tenían menos disposición a hacer preguntas difíciles que gobiernos, corporaciones y otras instituciones. Creíamos que eso tenía que cambiar. Eso es lo que está escrito en la página web de Wikileaks, ¿no? Sin embargo, Carlos Martínez critica que ese no ha sido el procedimiento en la última filtración. Justamente porque en vez de publicar la información de forma tarde, hacerle frente a estos medios de comunicación que cada vez son menos independientes, según palabras del mismo Sánchez, todo lo contrario, se envió el material recibido a 5 grandes medios burgueses, dice Carlos Martínez, para que ellos lo publiquen coordinadamente en un ejercicio de equilibrio entre intereses políticos y comerciales. En el caso de Honduras, solo se ha filtrado un telegrama propio de un funcionario que hace un análisis neutro posterior al golpe. No hay ningún despacho publicado de lo que redactaron los días previos al golpe de Estado en los que se fraguó la expulsión de Zelaya. Sobre China se han filtrado opiniones de diplomáticos estadounidenses. En estas primeras filtraciones no ha faltado las noticias alarmantes de la cubanización de Venezuela. Esa fue una noticia que se hace en... ¿Cómo les explico? Esta es la opinión de Carlos Martínez. Nos habla aquí para ver las primeras filtraciones. Ok, él se refiere aquí de lo que ocurrió el pasado miércoles cuando el país de España comenzó a hablar de que en Venezuela había no sé cuántos miles de agentes cubanos, no sé cuántos miles de espías, no sé cuántos miles de personas haciendo trabajos de inteligencia, y lo que no le dio mucha relevancia al país de España en este sentido es decir que esa información era escrita por diplomáticos estadounidenses. Es decir, esto es una información que es vieja, una información de toda la vida. Estados Unidos ha dicho desde hace años, desde antes del 2002, que en Venezuela hay espías estadounidenses. Sin embargo, el país presentó esa información como si fuera una gran verdad, ¿no? Esa es una de las críticas que hace Carlos Martínez aquí. Ahora, otro punto en el que nosotros queríamos hablar es de las intenciones, del modelo de negocios que está utilizando Wikileaks. Acá hay un artículo, una entrevista que nosotros encontramos, que se le hizo a Julian Assange en el pasado mes de febrero, ¿no? Se le hizo la página web de revisto.de, una página web que pertenece a la Deutsche Welle, al conocido medio de comunicación Deutsche Welle, exactamente. Perfecto, coño, mira, aquí con la pronunciación está muy bien. Yo pronuncio ahí Deutsche Welle. Sí, ajá. Seguro. Un portal sobre, bueno, la conocida página web alemana, y allí le hacen una entrevista a Assange, donde él comienza a hablar acerca del modelo de negocios que utiliza esta página web Wikileaks, ¿no? Que lo que ellos están utilizando para sustentarse, ¿no? Ellos explican que, para que, primero que nada, que ellos sí, él reconoce que ellos reciben dinero de aquellos periódicos, de aquellos medios que a los que ellos les entregan la información, y dicen que para que el periodista se decida a invertir... Medios poderosos, ¿no? Exacto. No un diario así como, no sé, aquí uno pequeño, como decía Ciudad Caracas. Ciudad Caracas o el Correo del Orinoco, estamos hablando de los grandes medios internacionales, ¿no? De grupo de derecha, o sea que eso que le están vendiendo la información, y ellos publican lo que le interesa. O sea, tampoco yo creo que Le Monde, bueno, la cosa es como que si Le Monde Diplomatique comprara la información, ¿verdad? Y no distribuyeran nada en contra de Sarkozy. Exacto. Bueno, justamente eso es una de las cosas que menciona Sánchez, fíjate. Él dice que para que el periodista se decida a invertir el tiempo en un documento de 200 páginas, ha de tener ciertas garantías de que el proyecto le resultará rentable y que de él saldrá un reportaje exclusivo. Y si el asunto es interesante, cabe esperar que otras personas estén trabajando en ese mismo reportaje. Tiene que haber exclusividad, ¿no? Entonces él dice que una de las cosas que le exigen los medios es eso, exclusividad. Si a ustedes le conceden a alguien exclusividad, ¿quieren asegurarse de que van a cumplir lo prometido? Le pregunta el periodista. Ello porque Assange dice que alguien te puede prometer que con la información va a escribir un buen reportaje, que va a maximizar el impacto político de los datos que pones a su disposición, pero entonces no lo hace. Justamente lo que tú decías, que de repente le dan el artículo a un medio tal, pero el medio tal dice que, bueno, decidimos no publicarlo, ¿no? Sí, tienen intereses, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, de 251,000 cables, puedes agarrar y clasificarlos como quieras. Exacto. Entonces, Assange dice que él quiere evitar eso. Y dice, hay una cosa que no puede falsificarse y es el dinero que nos pagan. Si usted organiza la subasta de una información y hay un medio que ofrece una suma importante, está dejando entrever que cree que se beneficia con la publicación de la historia. Así que eso es un buen método para decidir a quién concederle la exclusividad. Hemos experimentado con ello en Venezuela, dice Julian Assange. Le pregunta al periodista, ¿por qué en Venezuela? Debido al carácter, responde Assange, debido al carácter de unos documentos que estaban en nuestro poder. Disponíamos de unos 7,000 correos de Freddy Balsán, quien fue el redactor de discursos de Hugo Chávez y también ex embajador en Argentina. Sabíamos que esa información tenía un problema y era que era demasiado amplia y políticamente importante. Por lo tanto, suponíamos que nadie querría escribir sobre ella. ¿Y qué pasó? Le pregunta el periodista. La subasta resultó ser una pesadilla logística. Los medios querían tener acceso al material antes de decidirse y nosotros exigíamos que para ello firmasen un acuerdo de no divulgación. Hubiéramos tenido que trocear el material, eso llevaba mucho tiempo, hubiéramos tenido que dejar de hacer muchas cosas que no podíamos permitir, bla, bla, bla. Así que al final publicamos la información sin más. Y entonces pasó precisamente lo que temíamos, dice Assange. Nadie escribió absolutamente nada. Pero es que era igual ridículo, Brachi. Yo tuve la suerte de leer algunos de los correos, de hecho estaban en formato Outlook. Uh-huh. Bueno, revisando documentos eran cosas que no tenían, o sea... Sí, claro, también, pero la persona estaba suscrita a un a una lista de correos de un grupo subversivo para que no se asusten los que están en el carro ahí. Y para no estar diciendo nada del señor Freddy Balsán, uh-huh. Estaba suscrito a un grupo subversivo que cualquier lista puede estar... Pero imagínate que la comunidad de software libre para Microsoft sea un grupo subversivo, o sea que tampoco es que claro. Es la gran cosa del mundo, ¿no? O sea, pero a mí lo interesante es esto, que a Assange lo que le preocupó fue eso, que no pasó nada, que él publicó la información y no pasó nada. O sea, él deseaba que pasaba algo, él quería que se armara un escándalo, que salieran todos los periódicos Wikileaks, le dio un golpe a Hugo Chávez y tal, algo así, y no pasó nada, y entonces por eso él se decepcionó. Pero es que no había nada. Claro. No, es que, o sea, esos correos no eran nada. Entonces, fíjate, se inicia la entrevista. Le dice al periodista, ¿entonces el experimento fracasó, a señora Assange? Y responde Assange, no, el experimento no fracasó. Simplemente las experiencias nos enseñó cuáles son las cargas de este trabajo. En realidad se necesita un equipo de 5 o 6 personas dedicadas exclusivamente a las subastas. ¿Okay? Imaginemos que solo participan 2 empresas en la subasta, dice Assange, y una paga el doble que la otra. Y digamos que la fuente dice que desea que el documento se publique en el plazo de un mes. Entonces los periodistas del primer medio dispondrían de un mes para investigar y escribir sobre la base del material. El que más paga consigue los datos inmediatos. Por lo tanto, está en condiciones de llevar a cabo un reportaje más completo, dice Assange. El medio que paga la mitad cuenta solamente con la mitad del tiempo, es decir, que recibe los documentos 2 semanas más tarde. Entonces, dependiendo de cuánto pagues, te dan más días o menos días para que hagas tus investigaciones y tal, y qué sé yo. Bueno... Ahora, algo interesante, cuando Assange decidió publicar estos 7,000 correos... Eso es una palabra, para eso hay una sola palabra. Dile. No, no, pero... O sea, no se puede. No, no, no. No, no, no, no, no, no. De hecho, eso es ser mercenario. Sí. Mercenario, o sea, es mercenario. O sea, ¿cómo de todas formas...? No, no, es que en serio. O sea, a mí me da risa y me disculpan que hayan personas en BTV, hayan personas en los medios del Estado, hayan personas que no hayan... O sea, tomado un segundo, se sientan antes de hablar y decir, no, Wikileaks, sí, no, el imperio y tal. Cuando, ¿cómo explicarlo? O sea, lo que estamos en contra es esa glorificación que se le está haciendo a Sánchez y ponerlo de repente como una persona. Claro, porque vas a tirar de piedras dentro de 2 años. Exacto. No va a pasar como la cosa con... que, claro, no, no, y otra cosa. Ahora no va a pasar como con Daniel Sturling, ¿no? Que no, que tal, que tremendo experto, no sé qué, no sé qué más. Y después, ah, no, este tipo es... Qué desastre, ¿no? Y nos quedamos todos así, todos fríos, qué berro, qué desastre. ¿Quién trajo a Daniel Sturling? Ah, tenía que ser. Bueno. Ay, ¿quién trajo a Daniel Sturling? Búsquenlo en Google. Fíjate algo, cuando Wikileaks decidió publicar esos 7,000 correos sobre Freddy Balsán, ellos, antes de publicarlos, le mandaron un correo a todas las personas mencionadas en esos 7,000 emails. Y en ese correo decían algo así como lo siguiente, ¿no? Es un correo en inglés, pero bueno, se los traduzco así... En algún momento entre el año 2005 y 2008, usted le mandó correos al señor Freddy Balsán, quien fue un embajador venezolano en Argentina. Nosotros, Sunshine Express, que es la empresa detrás de WikiLeaks. Ok, que es la empresa de Assange. Exacto. Obtuvimos una copia de ese correo junto con muchas otras y esa información se la estamos pasando a movimientos anti-Chávez. Le estamos notificando como una cortesía. Ay, qué lindos. Y en mi vista de mi admiración al señor Barzán, de bla, bla, bla, bla, bla, de que toda esa información va a ser publicada en la siguiente página web, wikileaks.org/no sé qué broma, ¿no? Wiki Venezuela. Si podemos asistirlos de alguna otra forma, déjenos saber atentamente el señor Julián Assange, editor de Sunshine Express. Ok, uh-huh. Ese fue el correo que se le mandó a todas esas personas. Oye, pero movimientos anti-Chávez, ¿vale? ¿No? Entonces, no sé. Mercenario, o sea, que no sé, te llegaron esos emails y dices, no, vale, se lo voy a mandar a Movimientos Anti-Chávez. ¿Por qué Movimientos Anti-Chávez? Vale, o sea, no, tanta gente que pudieras habérselo mandado, no sé, digo yo, y no sé, son muchas cosas que de verdad no me cuadran, no nos cuadran para nada. Oye, mira, aquí nos volvieron a responder. El mismo Hugo AZ, es demasiada información como para que el mundo la dijera en una sola pieza, ¿no creen? Mira, no, pero ¿quién es quién para decir no? ¿Quién es capaz o no es capaz de digerir la información? No solo, o sea, eso. El chiste es liberarla, ¿no? Puede que tenga razón, pero igualmente, ¿por qué dársela a 5 medios tradicionalmente ligados todos con la derecha? Como Le Monde de Francia, era el quinto medio que se me había olvidado el nombre. Ah, Le Monde sí recibió. Sí, Le Monde, pero no Le Monde Diplomatique, sino Le Monde. El periódico de derecha. Le Monde Diplomatique, tengo entendido que es un periódico mensual, ¿no? Sí, es de... Que sí es de izquierda. Le Monde Diplomatique sí es de izquierda, bueno, pero... Una izquierda pro burguesía. Pero Le Monde Pelado, o sea, Le Monde, ese sí es un periódico de derecha estilo Universal, por decir algo. Claro, ¿no? A la bola de Sarkozy. Exacto. Mira, antes de irnos al corte, ¿no? Wikileaks y El País o una lección de periodismo. Este es otro artículo publicado en la página periodistashoy.españa y es una crítica que le están haciendo justamente a lo que está haciendo Wikileaks. Ellos publican las condiciones que el diario El País de España utilizó antes de publicar todos estos documentos, ¿no? Y entre otras cosas, El País de España dice: El País se ha comprometido a aceptar los compromisos con los que llegue The New York Times, que es otro de los periódicos que está publicando los artículos de Wikileaks, con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Repito, El País de España se ha comprometido a aceptar los compromisos con los que llegue The New York Times con el Departamento de Estado de los Estados Unidos para evitar la difusión de ciertos documentos que puedan poner en peligro vidas. En lo que respecta a la corroboración de datos se refiere, El País ha dejado a un lado aquellas filtraciones de dudosa credibilidad, o que ellos digan que sea de dudosa credibilidad, y dice haber actuado de forma responsable, con el fin de, entre comillas, ¿no?, con el fin de causar el menor daño posible al país objeto de la filtración. En otras palabras, El País dice que está descartando cables, dependiendo de si causa daños a algún país, ¿no? No menciona cuáles, ¿no? Detrás de esta filtración, El País ha llevado a cabo una profunda labor de documentación, revisión minuciosa, investigación de los datos obtenidos, ofreciendo a sus lectores un detallado análisis de las repercusiones y consecuencias. Estamos hablando del mismo periódico El País de España, que el pasado miércoles publicó esta información de los agentes cubanos que viven en Venezuela y tal, y no sé qué, pero es el mismo periódico que dice que haber actuado de forma responsable con el fin de causar el menor daño posible a países objetos de la filtración, ¿no? Algo que simplemente muestra lo que es la línea editorial de este periódico del país, que para ellos hay países buenos y países malos, países contra los cuales sí hay que atacar utilizando esta información de Wikileaks, incluso tergiversándola, y países con los que no, porque son países que son amigos nuestros. Y por supuesto, el otro hecho, que es que The New York Times, que aceptan todos los compromisos con los que haya llegado The New York Times, ¿no?, con el Departamento de Estado norteamericano. Una forma de aceptar, bueno, que al final Estados Unidos es el que está condicionando muchas de las cosas que se publican en Wikileaks. Bueno, ¿será que nos vamos al corte, Damián? Bueno, sí, vámonos. Porque ¿qué hora es eso? Son las 7:30 y seguro no, Víctor, o sea, nos va a regañar. Sí, señor. Mira, ¿cuál es la canción? La canción que teníamos anteriormente era

dejarlo todo limpio y fresco. Una canción de espojo te ofrezco, pues no hay pretexto para no hacer el intento. Va a cambiar tu vida, vida. Checo, cambia tu vida, bota esa mala vibra. En tu dieta es necesaria mi rima, que es pura fibra. No te confunda, el vacilón yo no me opongo, pero el exceso te tiene los sesos llenos de hongo, yo. Y no es que quiera yo guiarme del más serio, pero has tomado la ruta vía expreso el cementerio. En una guerra mental la que vivimos hoy en día, la realidad está en tu cara, pero todavía no la ves. Preguntas por qué tienes estrés, por qué visitas al psiquiatra una vez al mes, por qué caminas como un zombie siempre medicado, por qué dependes de pastillas y siempre pelado. Te amamantaron con cupones y ahora nadie dobla el lomo y quizás termina en Irak repartiendo plomo. Yo mientras tanto me controlo con balance, de tripas hago corazones con lo que me alcance. Pues es cuesta arriba como luchas contra el cáncer, pero ready para sacarle el parque cuando llegue el chance. Ando en lo mío, en pocas personas confío, el futuro se ve oscuro, por eso siempre sonrío y suelo ser optimista, pues el límite es el cielo, desde donde me bendice mi hermana, tía y abuelo. Y voy pa'lante, tranquilo y paciente, apuntando a la estrella como el mismo Clemente. Yo, desde Borinquen sacudimos el planeta, cuando el gran Carlos Arroyo sacudió su camiseta en frente de aquellos que nos pusieron el sello de inferiores, y ese mismo día cogieron lo de ellos. Hay que sacarlo todo limpio y fresco, una canción de espojo te ofrezco, pues no hay pretexto para no hacer el intento. Cambia tu vida de contexto, que pa' sacarlo todo limpio y fresco, una canción de espojo te ofrezco, pues no hay pretexto para no hacer el intento. Cambia tu vida de contexto. Hay que sacarlo todo limpio y fresco. Te ofrezco este texto travieso, mi verso. Pa' ver si tú bregas con eso, mera, y pa' sacarlo todo limpio y fresco. No toma tanto esfuerzo, así de fácil te lo presento. Formatea tu mente, borra los virus capitalistas e instala rebeldía y libertad. Ya regresamos con Copia de Extra Radio. Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Construimos y vivimos el socialismo. La naturaleza hace un grito a su salvedad. Las lluvias constantes han colapsado comunidades del Distrito Capital. Los siguientes refugios necesitan tu apoyo y colaboración. Casalta, Escuela Baltasar Padrón. Katia, Colegio Antonio José de Sucre. Iglesia de San Francisco de Asís en el 23 de enero. Liceo Pablo Vila en la Cota 905. Y en el Cuartel San Carlos al lado del Panteón Nacional. Puedes colaborar con colchonetas, cobijas, ropa de adultos, niños, niñas, leche para lactantes, pañales desechables, comida no perecedera, agua potable, toallas sanitarias, pasta dental, jabones, cepillos de dientes, cloro, desinfectante. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Los y las trabajadoras del Parque Aristide Rojas te invitan al reimpulso del parque este domingo desde las 9 de la mañana, donde se hará la inauguración del Núcleo de Desarrollo Socialista Didáctico Ezequiel Marrero. También tendremos bailoterapia, obras de teatro, actividades recreativas, culturales y deportivas, rifas, entre otros. Asiste este domingo desde las 9 de la mañana en el Parque Aristide Rojas. Te esperamos. De diciembre, Día de las Personas con Discapacidad. Celebremos junto a nuestros compatriotas dignificados los siguientes eventos. Primero de diciembre, actividades culturales en Plaza Venezuela a partir de las 2 de la tarde. 2 de diciembre, foro Discapacidad y Familia en el Teatro Municipal de Caracas a las 8 de la mañana. Y el 3 de diciembre cerramos con un evento cultural en la Plaza Juan Pedro López con transmisión de Alba Ciudad 96.3 FM. ¡Te esperamos! Llegó la hora de las calles, pues. ¡Cultura popular! ¡Esto sí es cultura! ¡Cultura popular! ¡Esto sí es cultura! popular. Esto sí es cultura, cultura popular. Esto sí es cultura, cultura popular. Esto sí es cultura, cultura popular. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos pasión. Somos cultura. Huye, Bill Gates. Cópiate esta radio, ya está de vuelta. Y como dice Luyino, y volvimos. 7:41 de la noche aquí en Alba Ciudad 96. Hoy 3 de diciembre, listo para las hallaquitas y listo para el pan de jamón, que estuvo bueno. Oye, un feliz cumpleaños aquí a los camaradas que cumplieron años aquí, a Iroba, Michinox, al pana Nené y al pana José Ángel Lansdale. Unas felicitaciones a esos padres que, bueno, disfrutaron un febrero provechoso. Oye, muy cierto, obviamente 9 meses, por supuesto. Claro. Mira, siguiendo con el... antes de seguir con el tema de Wikileaks, Fundación Venezolana premiada por la UNESCO. La Fundación Infocentro fue premiada por la UNESCO por su aplicación en la educación de las tecnologías de la información y la comunicación. El galardón Rey Hamad Bin Isa Al Khalifa fue compartido por el Instituto de Educación Continua para Adultos del Reino Unido. La UNESCO destacó el trabajo de los ganadores en la enseñanza de los temas relacionados con la información digital a los adultos con el objetivo de que no pierdan vigencia en el mercado laboral. Infocentro cuenta con 680 centros de educación en Venezuela que utilizan software libre en su gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría ellos utilizan software libre para las personas, para darle acceso a las personas de forma gratuita a lo que es internet, a lo que es los diferentes recursos informáticos. Es apoyada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología venezolano y fue seleccionada por su proyecto Alfabetización Tecnológica para Adultos Mayores. Damián, ¿sabes? Le podemos recordar que ese tipo de logros solo se hace en socialismo. Exactamente, así es. Damián, en estos momentos tenemos en línea a un camarada de la Radio del Sur, la emisora ¡Épale, saludo, camarada! Este proyecto que tiene, que dirige la profesora Cristina González y que, bueno, es un proyecto para llevar a gente de todo el continente, de Latinoamérica, información distinta en el ámbito internacional. Y reencontrarnos, ¿no? Realmente también es un proyecto de la Radio del Sur, o sea, reencontrarnos nosotros y tener, bueno... O sea, saber, bueno, que hacen distintas culturas, ¿no? Exacto. O sea, que trascienden nuestro país, ¿no? Exactamente. Exacto, para eso me imagino que... Y Hernán Cano, bueno, Hernán ha trabajado con nosotros, ha trabajado también en Radio Nacional de Venezuela, en YBK Mundial. ¡Ah, mira, Hernán Cano! Un placer, camarada, he escuchado sobre usted. ¿Cómo estás todo, Hernán? ¿Nos escuchas? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, camarada. Y buenas tardes a las usuarias y los usuarios. Muchas gracias por invitarme a acompañarlos este ratito. Sí, vale. Hernán, ¿sabes que estábamos hablando hace un rato de lo que es Wikileaks, ¿no? Página web, bueno, que como todos sabemos, el pasado domingo publicó más de 250.000 cables enviados desde las embajadas de Estados Unidos en todo el mundo al Departamento de Estado. Bueno, que no los ha publicado todos, en realidad. Ha publicado aproximadamente unos 600, unos 5 medios internacionales, lo que es New York Times, lo que es del País de España, lo que es Del Spiegel, Le Monde y The Guardian, 5 medios. El establishment de la derecha han publicado cables, los cables digamos que más les convienen a ellos para tener impacto periodístico, para sus propios intereses, ¿no? Y el resto de los cables se están publicando como una razón de 100, 150 cables diarios, ¿no? Bueno, Hernán... Y así nos van a tener unos varios meses. Exactamente, todos los días hay noticias al respecto. Hernán, sí, bueno, también es como que aprovechar que hablen de Wikileaks por un largo tiempo, ¿no? Oye, ¿es cierto? Sí, o sea, es para mantenerlo... En la mira, pues, no sé. Sí, todos los días en el periódico va a estar la palabra Wikileaks 5 o 6 veces, ¿no? Mínimo. Sí. Hernán, lo que queríamos conocer era tu visión al respecto. Tú que has tenido que investigar mucho este tema para los programas radiales allá en Radio del Sur. Queríamos tener tu visión al respecto. ¿Qué visión tienes? ¿Qué opinión tienes? Mira, nosotros partimos con el equipo de la Radio del Sur con cierta sospecha, ¿no? Por la unanimidad que había en todos los medios de comunicación en el mundo sobre que lo que iba a aparecer ahí iba a tumbar al gobierno de los Estados Unidos, iba a afectar la imagen no de Obama, que de alguna manera se ve afectada, sino más bien del imperialismo, ¿no? Y de la de las acciones que llevan adelante para derrocar gobiernos, para bueno, de la injerencia, ¿no? Y empezamos a hacernos preguntas, ¿no? A llamar a gente crítica que nos ayude a conocer qué tipo de información era la que se estaba publicando. Y creo que eso es lo más importante que uno puede hacer ante el volumen de información y ante el volumen de información que generaron los medios de comunicación, no solo en Venezuela, sino en todos nuestros países, a propósito de las filtraciones publicadas recientemente. Y uno no ve, por lo menos, que haya habido información muy, muy importante sobre, por ejemplo, a todos nos hubiera gustado saber la política de los Estados Unidos en Corea del Norte, los planes que tiene Estados Unidos junto con Corea del Sur, Irán, para acabar con la República. ¿Aló? Irán también. De Irán, exactamente. Contra Palestina. Dando también apoyo a Israel. Ese tipo de cosas. Los planes de conspiración que tienen no solo en Venezuela, también en Irán, como bien decías vos, donde están asesinando prácticamente como una serie de asesinatos selectivos a científicos iraníes que están involucrados en el programa nuclear iraní. Y lo que se ve en realidad es, primero, muchísima información de prensa, y lo que se ve es mucho lo que se viene confirmando, ¿no? Cómo actúan las embajadas de los Estados Unidos en nuestros países para influir en la política doméstica, pero no que eso pudiera ser, digamos, positivo que se publique, pero en realidad tampoco está bien fundamentado ni aparecen siquiera los responsables de ejecutar ese tipo de políticas. Entonces, lo que uno está viendo, por lo general, es de lo que se ha publicado, es que es información que realmente no va a tumbar a ningún gobierno, que pudiera ser información que puede estar utilizando a WikiLeaks, o que directamente WikiLeaks sea una agencia del Departamento de Estado. Yo creo que no hay que descartar ninguna de las hipótesis. Lo que hay que ver es la información que realmente confirma muchas de las sospechas que se tienen sobre el accionar de la política, de la diplomacia de los Estados Unidos, y después ver lo que no aparece, lo que nos gustaría realmente que ocurriera cuando tenemos líderes, tenemos pueblos, tenemos organizaciones, investigadores, periodistas que vienen denunciando muchísimas de las atrocidades que cometen los Estados Unidos y que se confirman a diario, pero que no aparecen en estos documentos. Por otro lado, parece que se legitiman en un momento en que los grandes medios de comunicación comienzan a perder credibilidad y comienzan a derrumbarse desde el punto de vista económico. Pareciera que WikiLeaks, que aparecía como un sitio alternativo que nos iba a filtrar toda la información que nosotros quisiéramos conocer, termina entregándosela a los medios de comunicación que tienen ya aprobada historia reciente de manipulación informativa, medios que conspiran contra la política de integración regional, que conspiran contra las organizaciones de nuestros países en el sur, que conspiran contra los procesos democráticos revolucionarios como Cuba, como en Venezuela, como en Bolivia. Entonces, ahí es donde aparecen todas estas sospechas y bueno, la necesidad de seguir preguntándonos y no caer en ese juego que durante dos días nos tuvieron absolutamente todos los medios idiotizados, creyendo que el presidente de WikiLeaks, el dueño de WikiLeaks, era una especie de Che Guevara moderno que iba a revelar y que iba a tumbar al imperialismo estadounidense, ¿no? Así es. Bueno, fíjate, siguiendo la línea de lo que nos estás explicando, Hernán, hace dos días una presentadora de Fox News, Megyn Kelly, le hizo una pregunta al vocero del Pentágono, Geoff Morrell, ¿no?, en torno a por qué, si ya hay en estos momentos un comando ciberespacial del Departamento de Defensa de Estados Unidos, ¿por qué ese comando no hizo nada para evitar que WikiLeaks publicara lo que publicó? Y la respuesta del vocero es antológica, ¿no? Dice aquí esta noticia de Cuba Debate. Y cito, ¿no? No empleamos las fuerzas del cibercomando contra WikiLeaks porque la revelación de los documentos no nos va a impactar negativamente a largo plazo. O sea, no es gran cosa. El secretario de Defensa simplemente no cree que esta situación pueda impactar demasiado contra la fuerza de Estados Unidos o contra su prestigio. El mundo no se relaciona con nosotros porque les gustemos o porque nos tengan confianza. Ellos pactan con nosotros porque no les queda más remedio. Somos el único poder indispensable que queda. Eso lo dijo este señor, el vocero del Pentágono, Geoff Moren, ¿no? O sea... Oye, pero un buen descaro, ¿no? Sí, aparte del descaro de que ellos se creen la cosa más omnipotente del mundo, está esto que ellos mismos dicen, oye, no hacemos nada contra Wikileaks porque no publican gran cosa, no es nada justamente lo que tú dices, lo que acabas de decir, que no publican nada nuevo, nada, son la mayoría de las cosas las sospechábamos o ya las sabíamos por otras fuentes, ¿no? No se publican esos planes secretos que uno quisiera saber qué va a pasar con Irán, qué va a pasar con Corea del Norte, si hay algún plan para atacarlo, si hay algún plan para destruirlo, sino ellos simplemente, bueno... Él dice, no nos va a... Bueno, básicamente mira, mi opinión. Bueno, dale. Sí. No, dale, Cano. No, te escucho. Bueno, yo hablaba con Luigino antes de entrar a la cabina, que bueno, tengo más o menos una... Yo hablando con camaradas, reuniéndome, dando unos, bueno, dando unos toques. Básicamente llegué a la conclusión de que Wikileaks lo que quiere hacer es darle un reordenamiento del mundo diplomático para encajar personajes que no aparezcan en los cables, ¿sabes? Quizás sí. Es mi... Me hace gracia, pero o quizás yo estoy, bueno, divagando un poco, pero básicamente es un golpe duro, un poquito, claro, es un golpe duro a la diplomacia, sí, uh-huh. Aunque no ha habido ningún diplomático despedido de ningún país, hasta donde yo sé, ¿no? Han habido reclamos, sí. Pero no han votado a ningún diplomático por los cables, me imagino que... O quizás dentro, más adelante sí. Pero sí es un golpe un golpe duro a la diplomacia o a los que mantenían la diplomacia mundial. Y bueno, un poquito a... Sí, porque son acusaciones y son documentos en los cuales unos se acusan con otros. Inclusive países hermanos, cables de investigaciones de la Casa Blanca o de los espías esos que están dentro de los países. También haciendo acusaciones de un país a otro. Quizás... no solo sea contra Estados Unidos, sino inclusive países hermanos, que supuestamente, por ejemplo, un ejemplo, que Brasil, unas personas de Brasil estaban espiando sobre Colombia. Ese tipo de cosas. Yo Felipe, o lo que salió de Felipe Calderón, que está atacando a Chávez, o sea que según bueno, eso es normal. No es tan normal porque él públicamente no ataca mucho a Chávez, pero aquí, según unos cables de Wikileaks, él está poniéndose de acuerdo para... Bueno, se está poniendo de acuerdo para tratar, pidiéndole a Estados Unidos que tiene que involucrarse y incluso con Brasil para atacar a Chávez, ¿no? Sí, bueno, pero ya, ese sí tiene razón, pero ya es algo que uno ya se espera. Claro. Pero es como que golpear un poquito al mundo diplomático y que Wikileaks sea parte de mover ese piso, llámese mundo, no sé, diplomacia selectiva, o poner cuadros en la cual personas que... no estén en esos documentos o no aparezcan en esos documentos y que organicen una nueva geopolítica dentro de la diplomacia. Básicamente es como un golpecito ahí. Y yo creo que también tiene que haber una razón, no solo es el dinero. No creo que haya sido el dinero el semblante para que Assange, porque inclusive Assange cambió su aspecto. Bueno, me refiero a su color de cabello, se puso un poquito más, o sea, tomando... Claro, sí. Bueno, que aquí lo pone. Ahorita Sánchez, en vez de pelo blanco, tiene el pelo... De hecho, él lo tenía largo. Cambio de cabello corto. Y cambio de estrategia. Cambio de estrategia, sí. No, bueno, la estrategia ha sido siempre. Yo hice hace años un informe de un ministerio donde yo trabajé sobre Wikileaks y mi conclusión era que eran mercenarios, ¿no? O sea, no es nada, nunca lo he visto nada diferente a eso, a ser mercenario. Pues sí, antes de llamarte, Fernán, estuvimos leyendo lo que es el caso de los emails de Freddy Balsán, ¿no? Balsán. El ex embajador en Argentina, ¿no? Exacto, que Wikileaks, bueno, que Assange en una entrevista le admitió que sí, que lo subastó, trató de subastarlo. Por cierto, correo de Cantv, ¿no? Era un correo de Cantv. Sí. Que tenía Balsán. Lo que te decía, que él trató de subastarlos, no pudo subastarlos, entonces los liberó, pero que él se puso muy triste porque él quería que esa noticia tuviera mucho impacto y no tuvo impacto. Que tumbara a Chávez, exacto. La gente saliera a las calles por un correo electrónico. Prácticamente, ¿no? Y bueno, que se lo entregó, se lo entregó a movimientos anti-Chávez, él mismo lo dice, ¿no? Sí. Ahí lo que estaba planteando ahí el compañero tiene muchísima lógica, como también tiene lógica pensar que durante 6 meses Estados Unidos pudiera estar tramando algo y nos está distrayendo, lanzando alguna información. En Haití se está viviendo una situación, una tragedia impresionante. Y ningún medio hace reseña sobre eso. Están hablando de 2.400 muertos, está creciendo muchísimo la oposición, el odio hacia las fuerzas de ocupación de la MINUSTAH de la ONU. Se está revelando, el tema de las elecciones. Exactamente, un fraude rotundo en las elecciones. Y sin embargo, bueno, nosotros estamos, bueno, no nosotros, ¿no?, que estamos mirándolo críticamente, pero el conjunto de la prensa en el continente está todo el tiempo publicando cada 5 minutos un cable nuevo que aparece y revelando como la gran cosa algo que todo el mundo sospecha, ¿no? Pero hay varias cosas interesantes. Lo que plantean ustedes de Calderón, el cable este donde aparece supuestamente todo el mundo árabe en contra de Irán, el cable donde aparece un asesor de Sarkozy diciendo que Chávez es un loco y que un asesor de la Cancillería brasileña aseguraba que los FARC estaban en Venezuela, el cable donde aparece vinculado el embajador de los Estados Unidos en Honduras, que fue un hombre clave en el golpe de Estado, lavándole la cara, o sea, poniendo en boca de este embajador, se me acaba de olvidar el nombre, Llorens, de este embajador que es cubano-americano, diciendo que, o criticando supuestamente en una velada crítica a lo que ocurría por esas horas el 28 de junio en el golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya, bueno, muestran por un lado una intención de poner en disputa, por un lado desmoralizar a Irán, generar un consenso para su agresión militar, aislar a Chávez, lo cual se confirma en muchos de los documentos que aparecen, poner en discusión a Chávez con Brasil, a Chávez con Francia, y por otro lado lavarle la cara al embajador de los Estados Unidos en Honduras en una de las implicaciones muy muy fuertes que tuvieron de continuidad con el gobierno de Bush, de Obama, ¿no? Recordemos que el golpe de Estado lo dio Obama, no lo dio Bush. Exacto. Entonces, hay muchos elementos ahí que por lo menos nos tienen que llamar a la sospecha. Uno no habla desde la verdad revelada, pero bueno, por lo menos hay cosas sospechosas y que en el fondo pudieran estar ocultando la crisis descomunal del capitalismo. Se cae Portugal, se cae Irlanda. El lunes va a haber una huelga general en España que promete ser una huelga histórica contra las políticas neoliberales de Rodríguez Zapatero. Uh-huh. Bueno, de eso no se está hablando, se está hablando de Wikileaks. Entonces, esas son las cosas que pasan fuera de Wikileaks que nos llenan de una profunda sospecha del interés que pudieran tener la publicación de documentos que, reitero, y ustedes lo afirmaban a lo largo del programa, no representan una amenaza para el Departamento de Estado. Eso ha quedado claro y además lo ha admitido el mismo Departamento de Estado, ¿no? De defensa. ¿Tú crees que hay alguna? El Departamento de Defensa. Sí, el Departamento de Defensa. ¿Tú crees que hay alguna intención de ponernos a pelear entre nosotros mismos? O como me decía otro camarada, que de repente entre 200.000 cables verdaderos pongan unos cuantos que sean mentiras, claro, sembrados, o sea, allí, como para ponernos verdades, a pelear. Exacto. Exacto, medias verdades, es que mentiras, verdades, y ahí tú lo mezclas. O sea, quizás es por una manera de. Claro. Es que una manera de darle credibilidad al asunto es poner sobre la realidad algo que todos sospechamos. Si ahí aparecen todos cables que ninguno se puede creer, se les cae la máscara enseguida, ¿no? Entonces, obviamente, tiene que haber un montón de cables, un montón de información verídica, y que ninguno de nosotros nos sorprende, pero que pudiera sorprender o pudiera molestar a la diplomacia o a otros gobiernos. La mayoría de los gobiernos latinoamericanos no se lo tomó en serio, o algunos dijeron que fue una estupidez, otro que les pareció irrelevante, y bueno, quizá tengan razón, pero de todos modos debería levantar cierta indignación entre nuestros gobiernos que se pongan a pensar por lo menos en los intereses que pudieran estar detrás y en la injerencia que de todos modos confirma este tipo de publicaciones, ¿no? Así es. Bueno, Hernán, de verdad, muchísimas gracias por este contacto que hemos tenido contigo. Ya nos damos cuenta que no estamos tan locos, ¿no? No, para nada, para nada. No estamos tan locos y bueno. No, porque por Twitter nos están escribiendo, ¿no? ¿Qué es lo que nos están escribiendo? Que estamos locos y que tenemos una... Que somos muy... ¿Cómo se dice esto? Cuando alguien dice... Sigue una... No. Que nos habían lavado el cerebro y que teníamos una posición así... Alergia mental. Exactamente. Era una alergia mental, aunque yo tengo tos, pero bueno, ya es otra cosa. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Vamos los alérgicos mentales si eso ayuda para generar conciencia crítica, ¿no? Bueno, eso es así. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Bueno, gracias a ustedes. Saludos. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Buenas noches. Bueno. Miren, son es las 8 de la noche en punto. Nos vamos a despedir. Hasta aquí nuestro programa. Oye, de verdad, el único pedido que quisiéramos hacer de repente a los camaradas periodistas de otros medios del Estado, que hay que ser muy críticos con lo que está emitiendo Wikileaks. El periódico Zuliano La Verdad, en su página web, ya nos está criticando. Ya está diciendo, estos periodistas chavistas primero alababan a Wikileaks. Ahora que Wikileaks se les lanzó en contra, no saben qué decir, ¿no? Claro. Es un cable, claro, con mucha cizaña, con muchas ganas de ponernos a pelear entre nosotros. Está bien. Pero tiene en el fondo una verdad, ¿no? Que tenemos que ser un poquito más críticos, un poquito más suspicaces en estos temas de repente, pienso sí, yo. Sí, antes, o sea, verificar muy bien quiénes son. De hecho, ahorita, bueno, Dando está hablando de Wikileaks, está diciendo nuestra amiga Tania, que me imagino que es todo lo contrario que estamos hablando aquí. No creo. Yo creo que, yo sí confío en que ellos puedan tener una posición crítica al respecto. Joder, bueno, nos fuimos entonces. La cultura tiene el tomate. Otra canción que nos escogió aquí. ¿Qué culpa tiene el tomate de Quilayampú? Otra de las canciones que nos ha escogido el pana Víctor Hugo Rivera. Excelente, nuestro excelente aquí operador y además yoki, además gran conocedor de música revolucionaria. Vale, ¿qué culpa tiene el tomate de Quilapayón? Oye. Bueno, nos fuimos. Nos fuimos. Chao. Vaya. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Los señores de la mina han comprado una romana. Los señores de la mina han comprado una romana para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Este programa ha caducado su sesión. ¡No vale, cabrón! No se pongan tristes porque se acabó este programa. Volveremos el próximo viernes. Ahora a las 7 de la noche. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Copia de esta radio.